Bienvenidos al día 10. Today you will be activating your power center, the third chakra. It is like a ball of glowing yellow energy, a miniature sun located in the solar plexus or the navel region. Hoy activarás tu centro de poder, el tercer chakra. Es como una esfera de energía amarilla resplandeciente. Un sol en miniatura, colocado en el plexo solar o en la zona del ombligo. Power is a profoundly misunderstood word. And too often, power is used to harm rather than heal. Most of us hesitate to even seek power or to think we deserve it. But you deserve an abundance of power because you already have it, coursing through trillions of cells in your body. Poder es una palabra profundamente mal entendida, y con demasiada frecuencia se utiliza el poder para herir en lugar de curar. Muchos de nosotros incluso dudamos en buscar el poder o pensar si nos lo merecemos. Pero tú mereces poder en abundancia, porque ya lo posees. Pasando a través de los trillones de células de tu cuerpo. Your brain has more computing power than all the supercomputers in the world. Every bite of food you ingest owes its nourishment to power that literally came from supernovas exploding billions of years ago. For they are the source of every vitamin and mineral on earth, along with all the other elements that make up your body. Tu cerebro tiene más poder de procesamiento que todos los superordenadores del mundo. Cada bocado de alimento que ingieres debe su capacidad nutritiva al poder que proviene literalmente de las estrellas supernovas que explosionaron hace millones de años. Puesto que son el origen de cualquier vitamina y mineral de la Tierra, junto con todos los demás materiales de los que está hecho tu cuerpo. You can extend this unlimited power by identifying with it personally, channeling it into confidence, self-esteem, and the strength to meet life's every challenge. The energy that comes from your third chakra balances every level of power, and it's natural to extend it to a sense of personal power. It gives you the capacity to accomplish what matters most to you. Puedes extender este poder ilimitado identificándote personalmente con él, canalizándolo desde la confianza, desde la autoestima y desde la fuerza de afrontar cualquier desafío de la vida. La energía que viene de tu tercer chakra mantiene en equilibrio todos los niveles de poder, y es natural extenderlo en un sentido de poder personal. This is what an activated, balanced power center is all about. Esto es todo lo que constituye un centro de poder activo y equilibrado. When this chakra is imbalanced, we have low self-esteem, feeling powerless and timid, and at times victimized. So many people grow up feeling this way, that the opposite imbalance can occur. They compensate by turning to bullying, overconfidence, and dominating others. Cuando este chakra está desequilibrado, tenemos una baja autoestima. Nos sentimos impotentes y tímidos, a veces víctimas. Por eso, Hay muchas personas que crecen sintiéndose así, de manera que puede aparecer un desequilibrio opuesto. Encuentran compensación en un comportamiento de intimidación, de soberbia y dominando a los demás. But the energy in this power center won't turn you into a tyrant or give you a huge ego. It will bring a flow of energy that connects what you want with the power to attain it. Pero la energía en este centro de poder no quiere que tú te conviertas en un tirano o proporcionarte un ego hipertrofiado. Te traerá un flujo de energía que te permita conectar lo que quieras con el poder para conseguirlo. As we prepare for meditation, let's take a moment to reflect on today's centering thought. My life energy organizes life effortlessly. My life energy organizes life effortlessly. Preparémonos ahora para la meditación, concentrándonos en el pensamiento guía de hoy. Mi energía vital organiza la vida sin esfuerzo. Mi energía vital organiza la vida sin esfuerzo. Please sit comfortably and close your eyes. Por favor, siéntate cómodamente y cierra los ojos. In this moment, move your attention within. Let go of all thoughts and begin to observe the inflow and outflow of your breath. Inhaling and exhaling slowly and deeply. Presta atención a tu interior. Deja marchar todos los pensamientos y empieza a observar la entrada y salida del aire al respirar, inhalando y exhalando, lenta y profundamente. Now gently introduce the mantra. Ahora introduce suavemente el mantra. Om Lokini Namaha. Om Lokini Namaha. I activate the power of the universe within me. Yo activo en el poder del universo dentro de mí. This is the mantra associated with awakening the third chakra. Repeat it silently to yourself. Este es el mantra asociado con el despertar del tercer chakra. Solo mentalmente. Om Lokini Namaha. Om Lokini Namaha. Whenever you find yourself distracted by thoughts or noises around you, simply return your attention to silently repeating the mantra. Cada vez que descubras que te distraes con pensamientos, sensaciones en el cuerpo o ruidos ambientales, simplemente vuelve tu atención a la repetición silenciosa del mantra. Om Lokini Namaha. Continue meditating, knowing that I'll mind the time, and when it's time to end, you'll hear me ring a soft bell. Por favor, continúa con la meditación. Yo mediré el tiempo, y al final oirás el suave sonido de una campana para indicar que es hora de liberar tu mantra. It's time to release the mantra. Es el momento de dejar ir el mantra. Please bring your awareness back into your body. Take a moment to rest. When you feel ready, gently open your eyes. Tómate el tiempo para reposar, inhalando y exhalando lentamente. Cuando te sientas listo, puedes abrir los ojos. As you travel through your day, contemplate the centering thought. My life energy organizes life effortlessly. My life energy organizes life effortlessly. My life energy organizes life effortlessly. A lo largo del día, reflexiona sobre este pensamiento. Mi energía vital organiza la vida sin esfuerzo. Mi energía vital organiza la vida sin esfuerzo. Mi energía vital organiza la vida sin esfuerzo. To keep the flow of inner power activated today, take time to think of the ways in which you would like to have the power to create change. Place your attention on the change you want to see. Para mantener activado el flujo de energía interna a lo largo del día, encuentra el tiempo para pensar de qué manera te gustaría tener el poder para crear un cambio. Presta atención al cambio que quieres ver. If you think you don't deserve power, if you hand difficult choices off to others, or if you permit someone to control you in ways you don't want, these are the inner blocks that keep your personal power from waking up. Notice them without judging against yourself. We all have limiting beliefs. Si crees no merecer el poder, si transfieres las decisiones difíciles a los demás, si permites que te controlen de la forma que a ti no te gusta, estos son bloqueos interiores que impiden a tu poder personal despertar y ponerse en marcha. Toma nota, sin juzgarlas, de todas esas creencias que nos limitan. Once you have seen a limitation, firmly announce to yourself that you want this limitation to be transformed. Ask the universe to help you tap into the flow of your inner strength and watch your life transform. Cada vez que veas una limitación, anúnciate a ti mismo con firmeza que quieres que esta limitación cambie. Pide al universo que te ayude a alcanzar el flujo de tu fuerza interior y observa cómo se transforma tu vida. Namaste.